Bolo 5, balística, conceptos generales. Balística. Es una disciplina técnica científica, parte esencial de la criminalística, que tiene por objeto el estudio de las armas de fuego de uso portátil, de su munición y de todos aquellos fenómenos que intervienen en el proceso interno de un arma de fuego, fenómenos que se desarrollan respecto al proyectil en el espacio y fenómenos cuando éste llega a su blanco u objetivo. Balística, en su terminología técnico-científico, es la ciencia y el arte que estudia integralmente las armas de fuego, su alcance y dirección de los proyectiles que disparan, y los efectos que producen. El estudio científico de la balística es muy complejo, está relacionada con las matemáticas, física, química, especialmente en sus aspectos de termodinámica, aerodinámica, óptica, electrónica, acústica, puesto que se relacionan con todos los fenómenos que rodean al proyectil con el medio en el que se desarrolla, desde el momento del que éste parte del reposo, inicia su movimiento dentro del arma, abandona la boca del cañón y llega a su objetivo, quedando nuevamente en reposo. Aunque el origen de las armas de fuego se remonta al siglo XVI, lo cierto es que hasta hace poco no se conocía exactamente la manera de obrar de los gases de las pólvoras. Robbins, que durante el siglo XVII, deduce experimentalmente que la pólvora al combustionarse produce un gran volumen de gases, y afirma que la enorme presión era debida a la expansión de los gases. Hutton, basado en ello y en las leyes de Mariotte, según las cuales las presiones son inversamente proporcionales a los volúmenes, supone que el proyectil no comienza su movimiento hasta que se hubiera quemado toda la pólvora. A estas teorías les faltaba algo que solamente la experimentación podría darles, a los que recurrieron Bunsen y Chichtov, por un lado, y Nobel y Adler por el otro. Los primeros se dieron cuenta que durante la combustión se producen sarros, en tanto que Nobel y Adler someten este residuo a la acción del calor, demostrando que se mantiene líquido si se coagula un minuto después de la explosión. En este caso la ley de Mariotte se cumple. Por último, el primero en estudiar el problema del movimiento del proyectil en el interior de un arma fue Sarrau, tomando en cuenta que siempre hay combustión. Los griegos y romanos poseyeron fórmulas y reglas balísticas que las aplicaban a la construcción y empleo de sus máquinas de guerra, que solo lanzaban piedras y dardos. Pero en lo que se refiere a los conocimientos científicos de la balística forense, son introducidos en el siglo XVI, con cerebros de la calidad de Galileo y Newton. Es en 1912, que el doctor Baltazar dicta los primeros cursos en la Universidad de París, durante el I Congreso de Medicina Legal, donde expone por primera vez la identificación de las armas de fuego mediante fotografía de los proyectiles incriminados, los que debían ser ampliados y luego comparados. Como es lógico, el costo era altísimo, pues las fotografías eran tomadas por una cámara pantoscópica, además de que solo daba resultado cuando el proyectil estaba sin deformación. Las tentativas de establecer si un proyectil ha sido disparado data de hace como 100 años atrás, pues los proyectiles eran preparados por el propio tirador, que dejaba sus señas particulares, lo que las hacía peculiares. Pero cuando los proyectiles comienzan a ser fabricados por las casas comerciales, es donde también comienzan los problemas de identificación. Tiene las siguientes funciones principales: calcular la trayectoria del proyectil, establecer la ubicación y posición del tirador, verificar el uso del arma de fuego mediante el estudio y análisis de residuos, probar la procedencia y pertenencia de un proyectil entre varias no identificadas, realizar interpretaciones en el lugar del hecho, donde se emplearon armas de fuego, determinando distancias, peso, posición con relación a los elementos recogidos, llevar un registro y control permanente de las solicitudes para aportar armas de fuego, identificación del arma, proyectil, vainas y cartuchos, determinar el tiempo de disparo, comparación de vainas y proyectiles, restaurar números originales, estudio y análisis de impactos de vidrio, asesoramiento al personal encargado de inspecciones y reconstrucciones de hechos delictivos. En el movimiento del proyectil se distinguen tres fases que constituyen el fundamento de la división que se hace de la balística. Estos son: balística interior, balística exterior, balística de efectos, balística interior. Parte de la balística, que estudia la estructura, mecanismo, funcionamiento, carga y técnica del disparo, desde que comienza el efecto de los gases producidos por la percusión, hasta que el proyectil abandona la boca del cañón. Tiene por objeto el estudio de todos aquellos fenómenos que se inician a través de la acción del dedo sobre la cola del disparador, tomando en cuenta que dicha acción es consecuencia de la motivación psicológica o mental y la acción física como tal. A través de la acción o presión del dedo sobre la cola del disparador se desarrollan los siguientes fenómenos. Entran en movimiento resortes, ejes, del mecanismo interno del arma de fuego para que a través de ello el martillo percutor sea retirado y permita la acción del golpe o choque a la superficie de la cápsula fulminante que se encuentra en la base del culot de cada cartucho. A partir de ese golpe o choque es que interiormente de la cápsula fulminante, se produce una pequeña explosión por compresión de la mezcla química fulminante, produciéndose a consecuencia de ello unas pequeñas lenguas de fuego que pasarán a través de los oidillos que se encuentran en la parte interna de la cápsula fulminante. Estas lenguas de fuego tomarán contacto con la pólvora que se encuentra en el interior de la vaina, desarrollándose la combustión de la misma y generando fenómenos físico-químicos, altas temperaturas, gran cantidad de gases y presiones internas. Inmediatamente dichos fenómenos internos ejercerán presión de tal forma que necesitarán salir o evacuarse del mismo lugar, encontrando una salida única y es precisamente la dirección por donde se encuentra afianzada la vaina con el proyectil. Finalmente, el proyectil será expulsado a través del interior del cañón del arma de fuego, tomando macro y micro características insertas en el cañón y así poder llegar a su objetivo o blanco. Es importante destacar que a través de todo el desarrollo de la balística interior, es que surge un tema relacionado con la identificación balística forense conocido como cronología de las huellas dejadas por un arma de fuego en un cartucho. Las rayas helicoidales le dan dirección, estabilidad en vuelo y velocidad al proyectil, y estas son abiertas con mechas y taladros. Cuando ponemos fuego en una carga de pólvora en el interior de un arma, los gases ejercen presión hacia todos los lados, la que actúa hacia adelante, constituye fuerza de proyección. La que actúa hacia atrás, da lugar al retroceso. La que actúa lateralmente, se anula por la resistencia de las paredes del tubo cañón y recámara. Esta balística comprende la manera de obrar de las pólvoras, la presión del proyectil en las paredes del ánima, la velocidad del proyectil desde la recámara hasta la boca del cañón. Presión máxima punto permite determinar la resistencia de las paredes del tubo cañón y del proyectil, tomando en cuenta que cuanto mayor sea la resistencia del cañón, menor será la del proyectil. La presión máxima se mide con un aparato llamado crucer. Es un proyectil especial para medir la presión. Velocidad inicial punto crece de acuerdo a la longitud del arma. La densidad de carga es la relación del peso de la carga en granos con el volumen del casquillo. Esta capacidad da espacio en que los gases se extienden. El aumento del peso de la carga para una misma arma y una misma munición hace aumentar la presión máxima y la velocidad inicial. El aumento de peso del proyectil hace aumentar la presión y disminuir la velocidad inicial. Un ligero aumento de calibre produce un ligero acrecentamiento de velocidad. Conjunto de huellas. Desde que ponemos un cartucho en el interior de un arma, le incrustamos características. La madre de las huellas son las dactilares. Al poner el cartucho en el cargador, luego producen rayas en el cartucho el cierre o cerrojo, también en el interior de la recámara, el retroceso. Las rayas de las estrías, de tipo helicoidal, son líneas en bajo relieve, elementos de los cuales depende las presiones y velocidades. Naturaleza de la pólvora. La pólvora deberá ser muy regular en su combustión, para evitar movimiento de presiones y variaciones de la velocidad inicial. Las humedades disminuyen presiones y velocidades. Las temperaturas hacen variar en el mismo sentido. Con restos purulentos es más viva que otra que no la tenga. Las velocidades iniciales crecen de acuerdo a la longitud del cañón. Elementos del arma y de la carga. Punto largo del cañón influye en la velocidad inicial. Densidad de carga es la relación del peso de la carga en gramos con relación del volumen del casquillo. Esta capacidad da espacio en que los gases se extienden. Peso de la carga en una misma arma y una misma munición hace aumentar la presión máxima y la velocidad inicial. Peso del proyectil hace aumentar la presión pero disminuye la velocidad. Influencia del calibre, un ligero aumento del calibre produce un ligero acrecentamiento de la velocidad. Las resistencias pasivas absorben parte del trabajo de la pólvora, que da un acrecentamiento de la pólvora, que puede producir un aumento de la velocidad inicial, si esta resistencia no es fuerte ni muy prolongada. Balística exterior. Es una rama de la balística general, que se ocupa del estudio de la trayectoria del proyectil. Desde el momento que abandona la boca del cañón hasta encontrar el blanco se toma en cuenta la gravedad, resistencia del aire y obstáculos que pueden interponerse. Tiene por objeto el estudio de todos aquellos fenómenos, presión atmosférica, velocidad inicial y final, viento, movimiento del proyectil en vuelo, obstáculos y otros, que intervienen sobre el proyectil disparado por un arma de fuego, en todo su recorrido desde que sale del cañón hasta llegar al objetivo o blanco. Como ya dijimos, la velocidad que tiene el proyectil en el momento de abandonar la boca del cañón se llama velocidad inicial, en tanto que la línea imaginaria que describe su centro de gravedad se llama trayectoria. La velocidad inicial es la que tiene el proyectil en la boca del cañón y se mide con los cromógrafos. La trayectoria como fenómeno importante en balística forense, conlleva aspectos como dirección del disparo, posición del tirador, parábola o no realizada del proyectil y la distancia del disparo. En la trayectoria del proyectil por el aire, intervienen la velocidad inicial, la aceleración de la gravedad, la resistencia del aire, movimiento de rotación del proyectil alrededor de su eje, ángulo de elevación. También nos interesa saber de dónde vino el disparo, a través del orificio de entrada o de reposo haciendo uso de un aparato llamado telémetro, uniendo los dos orificios para determinar si el disparo fue de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, movimiento del proyectil, traslación, rotación o mutación. Balística de efecto. Parte de la balística que comprende el estudio de las consecuencias producidas por el proyectil al llegar al blanco. Cronológicamente, esta balística comprende desde el instante en que el proyectil llega al blanco u otra cosa contra la cual choca. El nombre de balística de efectos fue propuesto con mucho acierto por el coronel Layané, para designar la parte de la balística que analiza los fenómenos que se verifican al llegar el proyectil. Para una mejor comprensión tenemos el siguiente ej. Un proyectil atraviesa el vidrio de una ventana y hiere en un cuerpo con orificio de entrada y salida, siguiendo su trayectoria hasta chocar con la pared, para finalmente caer al suelo por efecto de la gravedad. Entre los numerosos problemas que se pueden presentar están la energía de los impactos, la penetración y forma del proyectil, los ángulos de impacto y rebote, la dispersión de tiros en el blanco, alcances efectivos y máximos. La balística de efecto tiene por objeto el estudio de todo ese conjunto de fenómenos que concurren a través de su paso del proyectil por el objetivo o blanco, considerándose los siguientes fenómenos. Superficie de impacto. Podemos clasificar dichas superficies en dos clases, superficies duras y superficies blandas. A partir de ellas se encontrarán combinación de las mismas, de manera que para investigar los fenómenos que ocasiona un proyectil, se deberá necesariamente recurrir al uso de superficies casi similares para establecer el resultado deseado. Dichas superficies implican la observación y análisis de diámetro del orificio, existencia o no de partículas de pólvora, dirección perpendicular o tangencial que presente, particularidades que se observen, distancia del disparo. Tomando como ejemplo el uso de un revólver Cal 38 y a una distancia aproximada de 10 centímetros se establecerán los siguientes fenómenos. Orificio de entrada. Va a ser la solución de continuidad que realiza el proyectil a su paso por el objetivo o blanco. Zona de contusión. Es el efecto contundente que produce en la superficie de la piel cuando el proyectil impacta golpeando sobre ella. Es por ello que se puede hablar de un efecto contuso o perforante o contuso penetrante, produciendo en ese lugar específico lesiones particulares, fundamentalmente por la distensión del tejido dérmico de la piel. Zona de chamuscamiento. Este fenómeno tiene relación cuando a esa distancia y producto de la expulsión de gases y altas temperaturas, además de que balísticamente demostrado, se dice que una llama de fuego precede al proyectil y serían estas las razones por las que se observa esta zona de chamuscamiento. Quemadura. Zona de suciedad. Restos de pólvora, tierra o polvo, lubricantes y óxido férrico, oxidación del metal, son arrastrados por el proyectil y producen una zona de enjugamiento o suciedad en los bordes del orificio. Zona de ahumamiento. Son los restos o partículas de humo o hollín, producto de la combustión de la pólvora. Las mismas son susceptibles de ser limpiadas voluntaria o involuntariamente. Zona de tatuaje falso. Se caracteriza por la disposición de restos de pólvora combustionada o semicombustionada en la superficie de la piel. Estas pueden ser limpiadas fácilmente con intención o sin ella. Zona de tatuaje verdadero. Son restos de pólvora semicombustionada, que se encuentran adheridas o hayan penetrado a una superficie más profunda que la epidermis, de manera que estas difícilmente pueden ser limpiadas o separadas de la piel. Arma de fuego utilizada. Es importante establecer si el arma utilizada es de tipo revólver, pistola, arma larga, escopeta, rifle, carabina, etc., arma de aire o gas comprimido, cartuchería o munición utilizada, calidad de la misma, conservación y calibre, de manera que el arma utilizada sea establecida y posteriormente relacionada con los fenómenos producidos en la zona de impacto, debiendo tomarse en cuenta que la calidad tanto del arma como de la munición determinan los efectos que se producen. Particularidades propias de cada disparo. También es importante este aspecto, ya que la forma, situación, ubicación, ambiente cerrado o abierto, y dirección, serán particularidades que de alguna forma van a influir en el efecto que se desea obtener con un disparo, debiendo aplicarse el principio fundamental conocido como el principio de identidad. Cada cosa es igual a sí misma y diferente a las demás cosas que la rodean. En consecuencia, cada disparo que se realice tendrá circunstancias particulares. Balística forense. Es una rama de la balística general que se ocupa de establecer cuantos detalles resulten posibles acerca del arma, calibre, forma del disparo, además de otras características que pueden esclarecer la actitud de la víctima y además la actuación de los responsables. Es el conjunto de conocimientos de orden balístico, aplicados a problemas jurídicos o a la administración de justicia cuando se requiere resolver situaciones de esta naturaleza. El término balística forense deriva del griego ballein igual arrojar y forensis igual relacionado con el poder judicial. La balística forense se fundamenta en que no hay dos pistolas o revólveres iguales que produzcan las mismas marcas en el proyectil. No tienen la misma percusión. Balística identificativa. Es un conjunto de procedimientos que desde el punto de vista técnico-científico, determinarán la identidad de vainas percutadas, proyectiles disparados y su relación de ambos con el arma utilizada. También una serie de circunstancias que ameritan la identificación a través de la comparación de aquellos que se requiera investigar. Cartucho y munición. El cartucho es la unidad de carga de toda arma de fuego, a diferencia de la munición, que sería el conjunto de cartuchos. Estos, por su construcción, están diseñados para armas de repetición, semiautomáticas, automáticas y cartuchos de caza. Clasificación general. Asimismo, la clasificación de los cartuchos obedece a los siguientes aspectos: por su sistema de percusión, por su calibre, 9 milímetros, por su empleo, revólver, pistola, fusil, etc. Por su sistema de percusión. Se refiere al lugar donde percuta el martillo. Percusión central. Porque el fulminante está ubicado en el centro del culot de la vaina. Existiendo dos tipos: sistema verdán. El orificio para el fulminante contiene un yunque incorporado, con dos minúsculos orificios. Sistema buser. El hueco recibe íntegramente al fulminante y tiene un orificio. Percusión anular o excéntrica. El fulminante está colocado en el centro del culot, pero la percusión se realiza en cualquier punto de la periferia del fulminante. Su problema es que se necesita mucho fulminante y poca carga de propulsión. Fue creada por Flaubert. Percusión marginal. Estos cartuchos tienen en la parte lateral, o marginal del culot, una pequeña cápsula fulminante, como un anillo EJ, en los calibres 22 creado por Herbelot. Forma y nomenclatura del proyectil. Forma parte del cartucho. Es el cuerpo que es impulsado por los gases al exterior a grandes velocidades y temperaturas, pero existen proyectiles diferentes para revólveres, armas automáticas y semiautomáticas, pistola. En el caso de revólveres, el proyectil es generalmente de plomo, con una pequeña adición de antimonio en los costados para hacerlo más resistente ante el ánima del cañón. En los casos de armas automáticas y semiautomáticas, la recámara forma parte del cañón. Así el proyectil está apoyado en su cabeza, ojiva. Para ello tiene un revestimiento o blindaje de latón, zumbaje, acero, etc., con lo que se consigue mayor penetración en el blanco y mayor destrucción del proyectil. Además resiste mayores temperaturas, en los tiros automáticos o continuos. Forma de proyectiles. Puede ser cilíndrico, cónico, con la base troncocónica. Únicamente varía la punta, que puede ser redonda, afilada, ojival, semiojival, ochata, 38 ESP. La dundum puede ser semicónica o semiojival. Núcleo. Punto metálico, generalmente de plomo, o una aleación. La camisa puede cubrir total o parcialmente el proyectil. Blindado. Por la forma de su culot se clasifica en culot cónico, culot plano, culot descamisado, semiblindado, cuando la parte posterior carece de envolvente. Unión a la cápsula. Existen tres sistemas: por presión circular del borde de la cápsula al proyectil, por pellizcado en tres puntos, por un canal circular en el que se vuelve el reborde de la boca de la vaina. Uso de lubricantes. En algunos casos las de pólvora de nitro no necesitan las de corditas y silicona, miel de abeja. Camisa. Es el blindaje del proyectil. Puede ser de latón, recubiertos de zinc, ciproníquel, acero. Nomenclatura. Los cartuchos de las diversas armas de fuego, a pesar de su apariencia distinta, están compuestos por los siguientes elementos: cápsula, casquillo o vaina, cápsula iniciadora o fulminante, pólvora o carga propulsora, proyectil o proyectiles tacos, solo en las escopetas, cintura de engarce, garganta o redete. Arma de fuego. Es un instrumento termodinámico que expulsa un proyectil por efecto de la aguja percutora en la cápsula fulminante, que puede causar determinado efecto. La industria bélica moderna ha fabricado tal cantidad que sería materialmente imposible insertar en detalle armas, calibres, tamaño y versatilidad que frecuentemente se utilizan en hechos delictivos. Sin embargo, es posible clasificar las armas más comunes y corrientes en el mercado en los siguientes rubros. Armas cortas. Son los revólveres y las pistolas automáticas que se manejan con una sola mano en el momento de la agresión o defensa. Armas largas. Son los rifles, escopetas y metralletas que se operan con las dos manos, a veces apoyadas en el hombro o cintura, también en trípodes. Armas automáticas. Se las llama también de repetición. Tienen la característica de proyectar varios disparos con una sola acción mecánica. Funcionan aprovechando la reflexión de los gases de la pólvora. Armas con silenciador. Llevan adicionado un mecanismo que apaga el sonido de la explosión, minimizándolo al extremo de ser casi inaudible en circunstancias normales. Armas con teleobjetivo. Lleva adicionado un instrumento óptico que permite mayor precisión en el momento del disparo y acortan la distancia óptica considerablemente. Armas con mira láser. Están sofisticadas con mecanismos de luz láser que guían los proyectiles durante el día o la noche, maximizando la puntería, permitiendo impactos devastadores. Armas con rayos infrarrojos. Sofisticados instrumentos permiten ubicar blancos durante la noche con absoluta precisión. Otro tipo de armas. Existe variedad de armas utilizadas en los ejércitos modernos, cuya capacidad de penetración y puntería son variables, pero que no son accesibles al comercio civil, razón por la que, en materia policial, constituye excepción. Conforman instrumentos de delito muy poco comunes. Pese a la variedad existente, todas las armas de fuego responden a principios técnicos generales, basados en la utilización de la pólvora como elemento impulsor del proyectil, lo que las identifica criminalísticamente con las heridas que producen las armas. Tenemos cañón liso. Son las armas cuya parte interna del tubo cañón no presenta estrías. Escopeta. Para determinar el calibre de una escopeta, Se toma una libra de plomo 453,59 gras de plomo puro, y se fabrican bolas de plomo. El no de piezas resultantes da el calibre del arma EJ. 12 mayor. Choque punto es el estrechamiento de los cañones. En las escopetas, se extiende generalmente, y dependiendo del arma, a 63.5 milímetros. A partir de la boca de fuego hacia el interior del ánima, este choque sirve para lograr una mayor concentración de los perdigones. Cañón rayado punto son todos aquellos cañones de armas, en cuyo interior se encuentran las estrías que pueden girar de derecha a izquierda o viceversa. El calibre de las armas rayadas es el diámetro del proyectil, que generalmente es un poco mayor que el ánima. El índice de forzamiento es la resistencia que existe entre el calibre del proyectil y del arma, o sea la diferencia entre el calibre nominal y el real. Con esto se facilita que el proyectil entre ajustado, adaptándose bien a las estrías, evitando así la pérdida de gases. Armas neumáticas. Al hablar de armas neumáticas nos referimos a aquellas cuyo funcionamiento es a base de aire comprimido, las mismas que disparan proyectiles no con la fuerza de un arma de fuego, pero sí con la capacidad de producir heridas graves. El cal 45 es igual a 11,43 milímetros. Este es el calibre nominal de cañón. Por otra parte, 11,25 constituye el cal real. Así 0,18 sería el índice de forzamiento, llegando a ser la pérdida de material del proyectil, y es gracias al índice de forzamiento que se marcan las huellas de identidad del arma. Cintura de engrase y cintura de engarce. La de engrase normalmente va a ubicarse al centro del proyectil. De 2 a 3 anillos tiene mezcla de silicona o miel de abeja. La cintura de engarce son aquellas que permiten el afianzamiento. Vaina proyectil, conocido como cintura de certigado. Armas caseras. Al hablar de armas caseras, nos referimos a aquellas que pueden ser construidas en casa. Esta clase de armas no presentan estrías en el interior del cañón, que resulta ser liso. Inspección técnica balística, ITB. La inspección técnica balística es el conjunto de diligencias que se desarrollan en el lugar del hecho de un delito, existiendo en la misma evidencia de naturaleza balística, es decir, evidencias producto del disparo de proyectiles por armas de fuego, y que las mismas involucran estudios de diversa naturaleza. Búsqueda y ubicación de evidencias. Conforme la técnica de la inspección técnica ocular, que implica la utilización de métodos de búsqueda y ubicación de indicios, serán estos mismos procedimientos los que se apliquen en una inspección técnica balística, siendo específico el recojo y examen de aquellas evidencias que involucren la necesidad de realizar estudios de orden balístico. Mencionaremos algunas evidencias más importantes: arma de fuego, vainas, proyectiles, cartuchos, fragmentos de proyectiles, examen de orificios de entrada y salida, trayectorias internas y externas, distancia del disparo a través de la presencia de restos de pólvora en la superficie del objetivo, determinación del calibre a través del orificio de entrada generalmente, restos de pólvora en las manos de la víctima o pólvora quemada en el ambiente, tratamiento de las evidencias, armas y cartuchos. Guión no agregar ni quitar ninguna circunstancia en las evidencias, y en lo posible realizar las medidas de seguridad respectiva, mantener la evidencia en sus condiciones de origen. El modo de levantar un arma es por el perfil o filo del arco guardamonte o por las superficies de las cachas, siempre que éstas no sean lisas o pulidas, con el uso de un estilete de plástico o de madera, a través del arco guardamonte por superficies o perfiles, de manera que no se agregue huellas digitales. Se evitará introducir cualquier objeto al interior del cañón, alvéolos, recámara o cacerina. De más está decir que un arma encontrada en el lugar del hecho no será disparada ni mucho menos limpiada. Esta será secada a temperatura ambiente si está mojada o con residuos, antes de ser examinada. El procedimiento para el levantamiento de vainas es más sencillo, tomando en cuenta siempre las condiciones de material disponible. El procedimiento más usual es el de recogerlas con una varilla de plástico o de madera por el interior de la misma. Se procederá al recojo de los proyectiles con el uso de pinzas, cuyos extremos se encuentren revestidos por gomas u otro material blando, que no altere la superficie de los mismos. Si encontramos en el lugar del hecho armas de fuego cargadas con cartuchos, por cuestiones de seguridad y bajo la exigencia del acta de incautación, toda arma de fuego tiene que ser liberada de sus elementos. Se sacarán los proyectiles o vainas y se pondrán en sobres numerados de acuerdo al orden que estaban o también en cajas de fósforos. Se marca el arma cuando no tiene numeración. Se debe tomar en cuenta si presenta la posibilidad de cambios de cañón. Si fuera así, se incorporará una marca en el cañón exteriormente. De igual forma se procederá con las pistolas. Tratamiento y conservación de otro tipo de evidencias de carácter balístico. Las prendas de vestir involucradas en hechos por disparo de arma de fuego involucran un tratamiento especial e inmediato, procediéndose a realizar cortes laterales para recoger de manera intacta y ponerlas en soportes de cartón, cartulina u otro material similar y conservarlas en un solo nivel de posición y ser remitidos al laboratorio. Tratamiento de evidencias de carácter balístico en cadáveres y heridos. Referente a heridas causadas por proyectil de arma de fuego, orificio de entrada y de salida, asimismo al examen de las ropas, deshilachamiento, tatuaje, escarapela, etc. El tratamiento de estas evidencias será exclusivo del perito en balística para evitar alterar cualquiera de las mismas. Una vez recogidas, observadas y descritas detalladamente, las evidencias de orden balístico, se procederá al acondicionamiento y conservación de las mismas en envases aptos para tal circunstancia. Inmediatamente se procederá a rotular las mismas considerando los datos más importantes del hecho que se investiga. De los elementos de comparación balística. Determinación del calibre y marca del arma empleada en base al proyectil incriminado. La balística de efecto se ocupa de este estudio y comienza cuando encontramos al proyectil incriminado, ya sea en la víctima, incrustado en algún objeto o en el punto de descanso. También puede ser que se cuente con el arma o instrumento del delito, ya sea en el lugar del hecho o cuando se la incaute de su posible autor. Para determinar el calibre del arma empleada sobre la base del proyectil incriminado, previamente debemos realizar el examen del proyectil, que comprende el estudio de las siguientes características. Pesar el proyectil con una balanza de precisión, teniendo en cuenta que el proyectil puede perder peso, pero nunca ganarlo. Determinar la longitud y largo del proyectil. Medir el diámetro del cuerpo cilíndrico. Determinar la cantidad de rayas helicoidales. Dirección de rayas helicoidales. La determinación del calibre se efectuará con la ayuda de un micrómetro calibrado en milésimas de pulgada. Midiendo el proyectil, la cifra obtenida será siempre mayor al calibre real del arma, debido a la dilatación del proyectil que sufre cuando abandona la boca del cañón, tomando en cuenta lo siguiente. Esta diferencia es de 0.2 de mm. Para armas de 5 a 6 milímetros, de 4 a 5 décimas de mm. Para armas de 9 o más mm. Es por esta razón que un proyectil que salió de la boca del cañón no puede ser introducido en el mismo. El proyectil debe estar íntegro para determinar el calibre. Si presenta deformaciones o aplastamientos, se deberá pesar o medir el culote en una balanza de precisión. Si está incompleto, se deberá tener la precaución de recoger los restos, y en su caso, se efectuará la comparación con una bala hallada en poder del sospechoso, en el lugar del hecho o en el cuerpo del herido o occiso. Si se encuentra un arma sospechosa, queda planteado el problema de demostrar si el proyectil ha sido disparado por tal arma o no. El método identificativo para afirmar que un proyectil ha sido disparado por un arma consiste en: se disparan varios cartuchos idénticos al criminal. Se recogen los proyectiles. Se comparan los proyectiles muestra y el criminal. Si las señales que aparecen en uno y otro son idénticos, ambos proyectiles han sido disparados por la misma arma, que en consecuencia es la criminal. Los proyectiles disparados por dos armas, aunque sean del mismo calibre y marca, no eran iguales. Por el contrario, una misma ánima imprime sus huellas a todos los proyectiles que pasen por ella. Particular importancia tiene el estudio de las causas de distinta intensidad de las señales producidas por el ánima sobre los proyectiles disparados. Intensidad de grabación. La mayor o menor intensidad de grabación en un proyectil depende de: el diámetro original del proyectil, que puede tener holgura dentro de su ánima y no estar perfectamente ajustado, lo que hará que el mismo presente lugares con la superficie fuertemente grabada y otras partes apenas arañadas. El grado de presión de la carga propulsora. Dos proyectiles exactamente iguales pueden quedar marcados con distinta intensidad por la misma ánima. Si la presión de los gases ha sido diferente, la dureza de la superficie condiciona también el grado de señal que el ánima le imprime. Los proyectiles de plomo son más blandos y carecen de camisa, ajustándose mejor a la superficie del ánima. La profundidad de las estrías, que influye en la intensidad de grabación de las señales sobre el proyectil en relación con el nivel de los campos. Para establecer la identidad entre un proyectil criminal y otro u otros de muestra, se han de verificar sucesivamente todas las comparaciones necesarias que permitan llegar a la conclusión final, positiva o negativa, siguiendo un método riguroso. Estas operaciones se integran en dos fases. Examen preliminar. Este examen tiene por objeto ver si hay identidad en las características o señales mayores. Seleccionar el proyectil muestra, entre toda la serie, que sea el más idóneo para la comparación con el criminal. Las señales mayores que se confrontan son las siguientes. Diámetro medio de cada proyectil. Se hacen varias mediciones en cada proyectil, con un calibrador y se halla la media. Si el proyectil grabado con menor intensidad tiene mayor diámetro puede desecharse. Si el más grabado tiene mayor diámetro es necesario continuar el examen para ver si persiste la identidad en el examen en detalle. Sentido del estriado. Número de estrías. Anchura de estrías y campos. Intensidad de la grabación impresa en cada proyectil. Examen en detalle. Seleccionado ya un proyectil muestra, se montan este y el criminal en los alojamientos para proyectiles de las platinas móviles del comparador balístico y se verifican las operaciones preliminares, determinando surcos, intensidades y anchuras. Señales típicas. Si se logran localizar tres grupos de surcos idénticos, situados en tres zonas homólogas de los dos proyectiles, de forma que los valores de los tres sectores graduales que determinan sean iguales, se ha establecido la identidad de los proyectiles con certeza absoluta. Los procedimientos fotográficos consisten en comparar la fotografía de un proyectil obtenido de prueba con otro hallado en el lugar del hecho, o que haya sido extraída del cuerpo de la víctima. Estas fotografías se las toma con la cámara pantoscópica, que tienen la ventaja de dar las características de las zonas rayadas o estriadas del proyectil, siendo fácil hacerlas coincidir en dirección y longitud. Determinación del calibre y de la marca de la vaina incriminada. Para esta determinación del calibre, se utiliza el micrómetro sometiendo la parte posterior, puntas, hacia el interior de la vaina, así como la longitud de la misma. En la mayoría de los casquillos, existe la inscripción de los sellos del calibre y la marca de los cartuchos. Para esto existe manuales donde se determina la nacionalidad y año de fabricación. Asimismo se estudiarán las posibilidades de identificación de un arma por los casquillos por ella utilizados, a través de las señales que tales casquillos contengan. Estudios comparativos necesarios para poder dictaminar si el arma que se examina es criminal. Antes que nada, el origen de las señales que los casquillos disparados habitualmente ostentan. El método identificativo para determinar si un casquillo ha sido utilizado en un arma determinada es el siguiente. Se obtiene varios casquillos muestra, disparando varios cartuchos idénticos a los del casquillo criminal, con el arma sospechosa. Se compara el casquillo criminal y la muestra de la existencia de señales idénticas en uno y otro. Se concluye que el arma que ha producido tales señales en las muestras, las ha producido también en el casquillo criminal. En consecuencia, el arma sospechosa ha sido realmente utilizada para disparar los casquillos criminales. Si las huellas no son idénticas, el arma no ha sido utilizada. El fundamento de este método se basa en la imposibilidad material de hacer dos cosas total y absolutamente iguales, aunque a simple vista parezcan idénticas. Dos cosas distintas han de producir señales distintas. Cuando las señales son iguales han sido producidas por el mismo objeto. De ahí que se puede afirmar que dos cápsulas con las mismas señales han sido utilizadas por la misma arma y no quepa la duda de la existencia de dos armas idénticas, que forzosamente habrían producido señales distintas. Las piezas que entran en contacto con el casquillo, Al ser presionados estos por los gases contra aquellas, imprimirán a esa parte del cartucho las irregularidades de su superficie de contacto. Cuantas cápsulas sean disparadas por una misma arma, tendrán exactamente las mismas marcas. Señales. Se clasifican según las piezas o mecanismos que las originan. Señales mayores. También denominadas en su conjunto huellas de pulgar, que son las producidas por la cara anterior del cierre. Toda señal, cualquiera que sea su origen, de la cara anterior del cierre de un arma quedará impresa, con mayor o menor intensidad, sobre el culot de la cápsula disparada. Las señales que aparezcan en los culots de los casquillos disparados por una misma arma, serán iguales. Las señales de los culots de los casquillos disparados por armas distintas, serán diferentes. El punzón del percutor. Existen dos tipos de señales producidas por el percutor y que solo tienen un valor relativo, los círculos concéntricos. El grano. En dos armas idénticas, que emplean los mismos cartuchos, la profundidad de la marca producida por el percutor, depende fundamentalmente de la longitud del percutor, del grado de presión de la pólvora. La profundidad de la marca producida por un percutor sobre una cápsula iniciadora nos sirve para establecer la identidad de dos cápsulas disparadas. El pozo producido por el percutor raramente ocupa el centro de la cápsula iniciadora. Lo normal es que esté situado de una forma más o menos excéntrica, que sirve como elemento identificativo. El extractor. Las señales producidas por el extractor son distintas por su magnitud, según el mecanismo empleado. Esto de acuerdo a las armas con cierre o cerrojo y las escopetas y revólveres. El expulsor. Existen distintos sistemas de expulsión. El casquillo vacío puede ser expulsado por una de las siguientes formas: por el propio percutor, por el cartucho siguiente, por el cargador, por el expulsor. Señales diversas. Producidas por otras piezas o mecanismos, como la caja de alimentación o la recámara. Los casquillos de revólver se diferencian de las armas automáticas o semiautomáticas porque los primeras presentan un rodete en el culot que es de mayor diámetro y los segundos presentan una garganta especial para la uña extractora. El estudio del casquillo es uno de los elementos para la identificación del arma de fuego. Para un mejor entendimiento de su estudio físico, podemos dividir su estructura en las siguientes partes. Pared del casquillo. Es la parte cilíndrica del cartucho, que es de gran interés para el perito, ya que en la mayoría de los cartuchos y por tratarse de superficies lisas, quedan las impresiones de las huellas digitales de la persona que carga el arma. Culot. Es la parte posterior de la vaina o casquillo, en ella se encuentran las huellas características del golpe percutor, que servirá para comparar con los casquillos experimentales que se efectúen con dicho fin. Rodete. En esta parte del casquillo, en los proyectiles disparados por revólver, se encuentran generalmente huellas de la estrella extractora. Garganta. En esta zona se encuentran huellas especiales dejadas por el extractor, cuya forma y características varían según la marca del arma. El examen químico del interior del casquillo tiene por objeto determinar la naturaleza de la pólvora empleada y la antigüedad del disparo. Estudios en laboratorio, y generalidades. Guión. Los estudios llevados a cabo en laboratorio son numerosos, pero enumeraremos brevemente algunos de ellos, pues su estudio detallado corresponde al balístico forense. Encontrándose el arma en laboratorio, el perito dactiloscópico procederá al análisis de la misma para ver si encuentra huellas digitales. Luego pasará al área química forense donde se analizará la existencia o no de restos de pólvora mediante la utilización de una mota de algodón, la que se introducirá al cañón y alvéolos con unas gotas de difenilamina sulfúrica. La reacción puede ser positiva o negativa. Si es positiva, da una coloración violeta o verdosa. Realizado todo esto, pasará al perito balístico, el que ejecutará el examen interno del arma, empezando por el cañón, la recámara y mecanismo de disparo, efectuando una valoración de las piezas internas y ocultas. Realizado el examen externo, se efectuarán disparos en el bando recuperador de proyectiles, caja tétrica, conocido como método BISO. Posteriormente se efectuará los análisis del proyectil incriminado con el de comparación, cotejo, mediante la utilización de un comparador balístico donde se observará el rayado y los campos de las estrías. Si ambos fueron disparados por la misma arma, presentarán las mismas características de rayado, inclinación, de izquierda a derecha o viceversa. Sobre la base de todo esto, el perito llegará a una conclusión. De no ser así, se descarta el estudio hasta encontrar nuevas evidencias para el cotejo. De acuerdo a la historia, existen sistemas para realizar estudios de comparación balística. Sistema de Baltazar. Consiste en rodar los proyectiles sobre una delgada hoja de estaño para luego fotografiarlos y obtener copias de 5 a 6 diámetros de ampliación. Luego se realizará la operación comparativa. Baltazar señaló hasta 90 particularidades entre dos proyectiles salidos de un mismo revólver. Para su estudio existe un aparato en el microscopio portaproyectiles, denominado baile, que permite sacar fotos en un cilindro que gira sincrónicamente. Sistema de Goddard y Mitte. Consiste en dos microscopios que tienen un ocular común. Debajo de uno de ellos se coloca el proyectil incriminado y en el otro el proyectil testigo o de comparación. En ese ocular común se ve en la mitad del campo óptico un sector de la zona cilíndrica del proyectil incriminado y en la otra mitad del campo óptico un sector de la zona cilíndrica del proyectil testigo. Una vez conseguido esto, se van girando los dos proyectiles al mismo tiempo, para ver si esa coincidencia es exacta en toda la superficie de los dos proyectiles. Para hacer más objetiva su identificación, el aparato dispone de una cámara fotográfica que permite obtener todas las fotografías que se deseen. Sistema escopométrico. Es quizás uno de los más usados. Se basa en la obtención de fotografías parciales del perímetro de los proyectiles comparados, en base a las cuales se establece su identidad por medio de los puntos de coincidencia en ampliaciones adecuadas. Sistema Belaunde. Ideó el fotocomparador que obtiene fotodiagramas de los proyectiles, lo cual facilita enormemente el estudio comparativo. Este sistema está constituido por una cámara fotográfica de foco fijo que tiene de frente al objetivo un pivote sobre el cual se coloca el proyectil incriminado y el de comparación separadamente. Uno pivote gira haciendo girar al proyectil muy lentamente, tardando alrededor de 3 minutos para efectuar una vuelta completa. Al mismo tiempo va pasando una película que se va moviendo sincrónicamente con el pivote mediante un sistema de relojería. Esto significa que cada sector del proyectil va quedando registrado en la película, obteniéndose así su desarrollo cilíndrico en un tamaño 5 veces superior al proyectil. Una vez que la película se ha revelado, se obtienen copias denominadas fotodiagramas. Utilización del micrómetro. Sirve para realizar las mediciones de los proyectiles en su origen, cuando se encuentran deformados. Este micrómetro estará calibrado en milésimas de pulgada, tanto para medir la profundidad como el ancho de las estrías. Si el proyectil ha sido deformado por acción de un choque, se determina el calibre y origen por medio de una balanza de precisión. Si el proyectil está incompleto, se establecerá su calibre por medio de algunas de las medidas o cotejando su peso con la del proyectil de comparación, colocando en el dispositivo giratorio en un mismo plano focal, hasta hacer coincidir las estrías y sus características. Una vez lograda la coincidencia, se procede a la toma de registro por medio de la fotografía. Se utiliza la vaina al igual como se comparó el proyectil. Deben hallarse principalmente las huellas del percutor, ya que la posición de la percusión es constante en cada arma, siempre que el arma no haya sido desmontada y montada nuevamente. Se estudia la forma y la profundidad de la percusión. También la marca del extractor y del extractor en armas automáticas o de repetición. Investigación de restos de pólvora. Óxido férrico. Toma importancia dentro de la balística el tipo de pólvora que se emplea en las cargas explosivas, siendo generalmente de dos tipos. Pólvora negra. Ya no es muy utilizada en su forma pura, debido a la gran cantidad de residuos y humo que produce. Está compuesta básicamente por nitrato, de potasio o salitre, azufre y carbón. Pólvora blanca o sin humo. Llamada también piroxilada, constituida por nitroglicerina y nitrocelulosa. Para poder determinar la presencia de restos de pólvora en el cuerpo, especialmente en la mano, ya sea del agresor o de la víctima, se emplean varios procedimientos, unos más fidedignos que otros. El más utilizado, pero que no tiene vigencia en la actualidad y solo tiene carácter orientativo, es la prueba del guantelete, del unge, o prueba de la parafina sobre la base de ácido sulfúrico y difenilamina. Se basa la presencia de nitritos, pero puede dar falso positivo por presencia de abonos químicos, tinta, etc. Otra prueba más sensible es la alfanaftilamina, ácido sulfanilico y ácido acético, en base de un papel fotográfico desensibilizado. Otras pruebas se basan en rayos X, rayos infrarrojos, microscopio electrónico que no se efectúan en nuestro medio. Como consecuencia del disparo, en el ánima del arma puede quedar partículas de la camisa del proyectil al rozar con el estriado, partículas de suciedad que el proyectil tuviera con anterioridad al disparo, residuos de la combustión de la pólvora, residuos de la detonación del fulminante. Si el ánima no se limpia después del disparo, estos residuos comienzan a actuar sobre ella y se forma un depósito de herrumbre. Para que este fenómeno se produzca, han de coincidir en el ánima dos agentes: la humedad y el ácido. La mayor o menor cantidad del óxido depende del grado de humedad. Las armas dejadas a la intemperie se oxidan con más intensidad y rapidez. El ácido favorece y acelera su deformación. Por lo contrario, los álcalis retardan la aparición del óxido. Funcionamiento mecánico o aptitud para el disparo de las armas. Identidad balística, armas, vainas y proyectiles. Guión: el funcionamiento mecánico está referido a la balista interior. La aptitud del disparo. Punto: se refiere al conjunto de conocimientos y condiciones básicas que tiene una persona en el uso de un arma de fuego. Asimismo, podemos señalar que tiene relación con la pericia, experiencia y destreza. Identificación general y particular balística del arma. Punto: identificación general del arma. Punto: se tomará en cuenta los siguientes datos. Clase. Punto: si un arma es de fuego, de fogueo o de fabricación casera. Tipo. Punto: si se trata de un revólver, pistola, carabina, etc. Marca. Punto: establecer el nombre comercial del arma o con el que mejor se la conoce o la identifica. Modelo. Punto: establecer el modelo al que pertenece con ayuda de catálogo si no figura en el cuerpo de la misma. Calibre. Punto: el mismo puede estar impreso en el cuerpo de la misma, o será determinado en último caso por un calibrador. El calibrador mide diámetros, profundidades y longitudes, nos permite convertir los mismos en centésimas, milésimas y milímetros. Número de serie. Punto: es el número de registro de arma, que obedece a una progresión en su fabricación comercial. Fabricación. Punto: para establecer el lugar de fabricación del arma. Acabado: si presenta pavoneado, cromado o niquelado del cañón del arma. Punto: que se describirán en lo posible en los siguientes aspectos: longitud 2, 3,4 pulgadas, etc. Análisis químico: cantidad y dirección de estrías, tambor o cargador del arma. Punto: se describirá lo siguiente: longitud, tamaño, capacidad, cantidad de cartuchos. Identificación particular del arma. Punto: se efectúa respondiendo y aclarando los siguientes aspectos. Funcionamiento. Punto: se establece el estado de funcionamiento del arma para determinar la posibilidad de ser empleada el arma como tal. Conservación del arma. Punto: se establece el estado de conservación del arma. Disparos experimentales. Punto: son necesarios para tomar las impresiones del ánima del arma, es decir, del cañón. Asimismo, las marcas dejadas en los casquillos por el percutor. Identificación general de proyectiles. Punto: se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos. Peso. Punto: en lo posible establecer dicha circunstancia cuando no es posible hacer algún tipo de descripción con proyectiles deformados o fragmentados. Calibre. Punto: con el uso de un instrumento de precisión, se tratará de establecer el calibre al que corresponde. Forma. Punto: se tomará en cuenta especialmente la forma de la cabeza del proyectil. Otras características. Punto: es necesario establecer la calidad y cantidad de las evidencias que se ha recogido del lugar del hecho, también el tipo de metales. Identificación general de vainas y casquillos. Punto: se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. Peso. Punto: con las mismas características con respecto al proyectil. Calibre. Punto: a través de las inscripciones o por la medición interna de las paredes. Forma. Punto: obedece al tipo de arma por el que ha sido utilizado o diseñado: pistola, revólver, fusil, carabina, etc. Clase de metal: